reforzar la amistad, sobre todo cuando una amistad, por las vicisitudes que sean, pues ha quedado un poco aparcada, se ha perdido, y al cabo de los años vuelves a recuperarla. Es una de las sensaciones más hermosas que pueden llegar a existir. Y es que seguro que estarás de acuerdo conmigo en que no hay nada como la buena amistad, ¿eh? La auténtica, la amistad con mayúsculas.